poco más elevada la temperatura. 26 la máxima para el día de hoy. Está mayormente nuboso, tiene un par de nubecitas en el cielo, pero sin perder luz. 85% la humedad. Vientos moderados del este a 26 kilómetros por hora. ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo la están pasando este viernes, gente? Arrancamos con todo entonces, la caja negra al aire, todo registrado. Hoy opera Mari. ¿Cómo estás, Mari? Ayer te tocó hablar, hoy ya estás. Me lo partí ya el micrófono acá, así que a pleno estamos, muy bien. ¿Cómo está tu viernes, Mari? Bien, hoy está nublado. Ayer teníamos un día bastante soleado, estaba bastante agradable y hoy no sé qué pasó. Pero no, bien, por suerte está aceptable. ¿Te puso en rebeldía vos decís? Y le pinta, igual tiene la costumbre, últimamente es como que viene variando bastante y era lo que se esperaba. Sí, lo podemos caracterizar al clima. ¿Podemos decir que es como uno de esos chicos, chicas que están en la edad del capricho? Sí, está en la edad del pavo. La edad del pavo. Puede ser. Bien, así arrancamos el día de hoy. Musicaliza a Mari, así que pueden pedir. Ya nos estaban pidiendo un par de temas ahí. Mari tiene. Sí, ya preparé uno. Ya, ¿salimos con un tango de una? Sí, de Gardel. Mira, ahí ¿para quién era el tema? Dice que. No dijeron quién era, pero supongo que será Victoria o que le mandaron decir a Victoria que nos mande el mensaje. A la gente del vacunatorio. Del vacunatorio de Máximo Paz, uh-huh. Del polideportivo, exactamente. Dice qué tangazo, porque hoy temprano estaba pasando un tango también. Uh-huh. Dice buen día, quería pedir Milonga Sentimental de Gardel. ¿No te pone en situación de época el tango? A mí como que me transporta y me quiero vestir así como se vestían en esa todo época. El negro. Y sí, bueno, bueno, las fotos son así, pero en realidad tenía color, ¿no? A veces vas a escuchar a una persona, che, ¿cómo eran antes que se veían? Porque era todo en blanco y negro. Las fotos, todo lo que era imagen era blanco y negro, pero la gente tenía color. Pero aparte había colores. Eran re lindas las fotos. Vos mirás la ropa, sí. Y a mí me llama la atención el estilo que tenían, el cómo estaban. Pero después ves el proceso, que el corset. Hay gente que hasta mucho tiempo usó el corset y los peinados como. Igual me gustan los corsets. Los veo y me dan ganas de usar y probar a ver qué pasaría. Yo siento que haría esto. Claro, buenos días, gente. Adiós aire, adiós pulmones, adiós vida. ¿Viste Marge en un capítulo de Los Simpsons se pone un corset y se le va toda la sangre a los pies? Claro, algo así. puede ocurrir. Ustedes, cosas que suelen, pueden pasar. Sí. Puede pasar, ¿no? Ustedes, que algún tango, alguna milonga favorita. A mí me gusta mucho el electrotango, como que te pone en otra situación también. Es como, te activa. Está linda también. Así que nada, gente, se pueden comunicar con nosotros también para pedir su tema al 11-33-29-13-49 o a través de nuestras redes sociales, porque nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube. ¿Qué nos falta tener ahora? Casi todo estamos. Nos encuentran como FM Max 91.3 o en la transmisión en vivo en www.fm913max.com.ar. Ahí estamos. Todavía no se me ve. ¿No, no? Te está tapando un poquito. Pero no, yo digo la transmisión. Sí, ya se sí, me puede sí, ver. Sí, yo te puse. Estoy hecha trizas. Pero bueno, nada, le ponemos onda a la mañana de viernes para todos porque nada, ya llega el fin de semana, se vienen las elecciones. Estamos ahí nomás, gente. No falta nada. Atentos a aquellos que no puedan comprar el domingo alcohol. Vamos a estar hablando y tirando tips, obviamente, para que. No sé, es bueno para aquellos que se van a relajar, que se van a decir, bueno. Elecciones, voy a cumplir con mi derecho y obligación civil y después me relajo. Es buena esa, no sé. Pero en casa, quédense en casa. Porque hay gente que sale a hacer un paseíto corto y esos paseitos cortos son largos y terminan en cosas extrañas. Ay, tenía que votar y te pasé a las 6 de la tarde. ¿Te acordás de esa, que no le cierren esa época? No me acuerdo en qué año fue que Jelinek, Karina Jelinek. ¡Ábranme! ¡Quiero votar! Decía. No me quieren abrir. Y ya había terminado el horario. ¿Qué era? De nueve, de, ¿a qué hora se empieza a votar? ¿A las 9? A las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. No. ¿Quién va a votar? El que va a votar a las 8 de la mañana, fijo, queda como... fiscal de mesa. Como sí, fiscal. Aparte, por ejemplo, la elección pasada estaban arrancaron los colegios recién a las 10 de la mañana, por ejemplo, uno. Claro, porque y también le faltaba fiscal. Era... No, en esa, yo me acuerdo que un chico dijo, bueno, voy a ir temprano a votar y me voy a correr. Pan, sí, fiscal de mesa. Y ahí la cara, todo uniformado, para vestido, digamos, para ir a correr. Y nada, le bajaron los planes de un fiscalazo. Bueno, gente, pero bueno, está bien. Algunos les llega la carta, viste, que una vez que la recibí es como que ya aceptaste. Claro, ya es automático. Yo conozco sí, gente que diga, no, fulanito de tal no se encuentra. Entonces la carta nunca llegó. Conozco situaciones así. Pero bueno, gente, así arrancamos. Vamos con buena música que ya nos pidieron de tempranito encima. Sí, sí. Y enseguida volvemos con más La Caja Negra acá por FM Max. Para recordarte, mi longa sentimental, otros se están llorando, yo canto cuando llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Es fácil pegar un tazo a cobrarse una traición o jugar en una daga la suerte de una pasión. Pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravio, porque yo te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tu pie. Milonga que hizo tu ausencia, milonga de vocación, milonga para que nunca la canten en tu balcón. Pa' que vuelvas con la noche y te vayas con el sol, pa' decirte sí a veces y pa' gritarte que no. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agravio, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. I feel it, can you feel it tonight? I feel the fire between you and I mean it, don't you turn off the light. Oh, I don't wanna leave here ever, no. She was like, damn. Boy, I never took you for a one night stand, so don't make plans for nothing but me and a little romance. Maybe later we can turn down all the lights and keep them on. was rolling off something with you, kicking back in the way that we do. I got everything I need in this room, smoke clouds and a sense of perfume. And all my friends are in the club and they keep ringing my phone. But they ain't got nothing on you, you ain't got nothing on you. Mami, suelo acobardarme, pero hoy tomo alcohol. Quiero comentarle que no sé qué pasó. Desde que salimos por la tarde los dos, a besarnos los dos, hasta hacer el amor. Ahora tengo tu olor. Ven a la habitación, lo que hacemos los dos no se puede igualar. Parecemos ficción cuando estamos en acción. Esta peli de amor no se puede acabar. Yo, yeah. Pero lo que mata es que esta noche nos vemos y en mi casa. Y sé lo que te gusta y te atrapa, que te diga que no te voy a soltar. I was rolling off something with you, kicking back in the way that we do. I got everything I need in this room, smoke clouds and a sense of perfume. And all my friends are in the club and they keep ringing my phone. But they ain't got nothing on you, you ain't got nothing on you. Take the lead, follow me, what's it gonna be? How you playing hard to get when you hollered me? I take Chanel to Chanel for a shopping spree. Homegirl, only right, she in a proper tee. What I want and need, you and a sofa. I fly in a spaceship, I got a Land Rover. Casa Cruz, Casablanca, Casanova. I'm a fashionista, she in Fashion Nova. And a mad persona, when I had her over, the outfit, it cost bread, I got the matching loafers. Why? Cause that's something to do. A million and two, but they're nothing. I was rolling off something with you, kicking back in the way that we do. I got everything I need in this room, smoke clouds and a sense of perfume. And all my friends are in the club and they keep ringing my phone. But they ain't got nothing on you, you ain't got nothing on you. Hasta el alba, muchacha, pequeños pies, no corras más, quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol, muchacha, te haga reír hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Caja Negra al aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. RAN, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas. Por FM Max 91.3. Desde Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Nueve de la mañana, 50 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 y escuchábamos una canción con dedicatoria, ¿no, Marín? Sí, Sandra de Villa Unter nos pidió No llores más muchachas, se lo dedicó a mi hermana Mariana, así que ahí pasamos el temita para Mariana. Me gusta que la gente se dedique temas. Ojalá mi hermana me dedicara un tema. Yo sé que siempre uno dice y se queja de eso y reclama eso, pero vos, ¿le dedicaste un tema a tu hermana? Sí. Acá, cuando estuvimos en la FM, pediste un tema y dijiste, este tema es para mi hermana. ¿Te acuerdas del tema que hice? Pero te quiero. Ah, ese está buenísimo. Esa canción la puedo dedicar a mi hermana. Ahora lo busco. Con la guitarrita. ¿Cómo era que decía? Tiene los pelos. Pero te quiero. Pero ese era para la mujer, o sea. Pero aplica para la hermana también un poco a veces. Yo la quiero igual. ¿Viste la foto, el meme de... del monito agarrando la mandarina? No, ay, sí, lo vi. Mi hermana cuando le doy algo. Igual hay uno que también vi de un mono, viste, que está todo súper luqueado y que va así como caminando súper sexy. Y ahí se acá sí, las chicas preparándose para el filme. Yo iba a hablar sobre otro tema, pero ya que estamos hablando sobre hermanos, pasó algo curioso. A ver, acá está. Ya que pintó el tema, básicamente. Porque no, siempre sale. Claro, le mandamos saludos de paso. Los hermanos somos bravos. Yo soy hermana medio y mayor al mismo tiempo. Ah, sos la que quedó ahí como la niña. No sé. Claro, yo también estoy ahí, pero el tema es que yo no sé si soy la del medio, si soy de las mayores o del lado menor tampoco. Yo porque lo pude soy tercera. Lo pude diferenciar así. Mamá y papá. Soy la segunda hija de mamá. Y la primera hija de papá. Ah, bueno, tenés Por eso digo que soy la segunda y la mayor. Claro, bueno. Ahí está bueno, porque en ese podés orden, hacer en ese orden. Claro. Pero bueno. Y mi hermana es la adoptada. ¿Quién no jugó con eso? Que es malo a veces. Pero... Bueno, en casa la adoptada digo que soy yo. Yo misma me voy a un costado y digo, yo me sacrifico, yo soy la adoptada. No, bueno. Pero en este caso, no es gracioso. Pero sí tiene que ver, porque en este caso, ¿quién no se peleó con su hermano? Yo casi le saco un ojo a mi hermana sin querer, porque mi mamá nos mandó a las dos a cortar ramitas de mora para pegarnos. Me está jodiendo. Gente de campo te mandaba y me dice, guay que es sea verdad. Y fíjate que sea buena y de calidad. Guay que sea flaquito y se te rompe y te vas a buscar otro. Bueno, así sin querer casi le doy un hachazo a mi hermana. Mi hermana tiene una cicatriz finita en la cara de un machete. Sí. Fue sin querer. Ah, sos salvaje ya. O sea, fue sin querer, porque ella se puso y vamos a cortar la misma ramita al parecer. El caso es que nos miramos y dice, mamá se entera y nos mata a las dos. Entonces le dijimos a mamá que fue un gallo. Vivíamos en el campo. Entonces no, porque bueno, el gallo saltó. Igual nosotras conscientes de que íbamos a cobrar los dos y le decíamos, no, mamá, casi le saco el ojo a mi hermana con un machete. Te juro que fue sin querer. Anda a explicarle que fue claro, sin querer. No, entonces le dijimos, con mi hermano nos miramos, estoy grave. Y dijimos, no. Voy a perder el ojo. Fue el gallo. Y nos creyó mi mamá, creo. Ay, qué buena mamá. Sí. ¿Se ahorraron el golpe a todo esto? No. No se zafa, no, nunca se zafa con mamá. Con papá sí, pero en ese momento con mamá guiño, no. Guiño, guiño, ahí ya. No, por favor. Bueno, en este caso se peleó con su hermano y le clavó una tijera en la cabeza. No. Bravo. No, bravo. Una animalada. Terrible. Pero estos ya son grandes. Una cosa es de chiquito, 9, 10 años, pelearse tiene un costo. En este caso la víctima tiene 25 años y tuvo que ser operado para retirarle la hoja de la tijera de la cabeza que se encontraba introducida en una profundidad de 5 centímetros. ¡Ay, no! ¿En qué estaba pensando esa persona? ¿Cómo va a hacer eso? Ella le tenía como un rencor de años y decir, es mi oportunidad, no. La herencia va a ser toda mía. No, claro, debió los terrenos que quedaban. Nos reímos, pero es una situación grave. Pero no, sucede. No, está mal, está mal. No, no está, está mal. Yo creo que no está mal. No hay rey, porque no nos estamos reyendo. Bueno, si vos, le diste un hachazo a tu hermana. De... Machetazo, fue sin querer. Machetazo. Pero tiene una suerte porque le rozó la mejilla nomás, pues bien pudo haber sido de la cara grave, completa. Ya está. Y ahí Scarface, el nuevo apodo. mi hermana, nos mirábamos, no, hay que decirle a mamá que fui el gallo. Bueno. Mirá cómo te cuidó. Te cuido, tu hermano. Pasa que las dos íbamos a cobrar, si no. Sí, pero iba a ser peor, creo yo, porque si no, iba a haber con que mi mamá eran las dos al igual. Al igual, sí. Claro, porque por algo es que vos tuviste esa reacción. Claro, ¿por qué te metes en el camino? ¿Y vos por qué no prestás atención? Era algo así. Bueno, en este caso, una discusión entre hermanos terminó en una pelea violenta. Uno de ellos le clavó una tijera en la cabeza al otro y como consecuencia fue hospitalizado. Esto pasó en Yerba Buena. Qué mal lugar para que me hace cosas malas, ¿no? La verdad de que Tucumán. Sí. De Tucumán. En donde un joven de 25 años llegó a la guardia del hospital de Carrillo con la cabeza cubierta de sangre y una tijera incrustada en el cráneo. Al ver la herida, la médica de turno lo derivó de inmediato a Padilla. Una vez en ese hospital, relató que había mantenido una pelea con su hermana. Ah, era hermana. Que le clavó la tijera, según informaron. Tras realizarse una tomografía, los médicos decidieron operarlo para retirarle la hoja de tijera de la cabeza que se encontraba introducida en una profundidad de 5 centímetros. Acá no aclara por qué fue la discusión. Yo creo que fue el terreno es todo mío ahora, algo así. Para mí, la mayoría de las peleas de hermanos adultos surge más que nada por eso. Ah, nosotros no. Yo, no, o sea. Mi hermana tiene planeado echarme de la casa de mis viejos si pasa algo. Le digo, vos sos una atrevida. No, yo por suerte agradezco que la verdad en ese sentido con mis hermanos no hay esa discusión, sino que nos organizamos para cada uno adquirir lo propio. Pero no, bien. Esta porción es mía, decía. Claro. Nah, el rincón, viste, el izquierdo porque da más el sol es mío, el tuyo el derecho porque se me ocurrió a mí. Eso es como dedocracia. Y pero bueno, siempre hay familias que dejan pasa que el mayor esto, elija. Pasa esto, nosotros somos la generación, se me cae la lágrima, la generación que no pudo con malditos millennials tuvimos ¿qué? Que ser, que no pudimos adquirir no llegamos a los terrenos. Bueno, yo sí. Bueno, vos sí. Tengo mucha suerte de que sí, puedo decir que sí, y por eso yo siempre dije que tuve mucha suerte en muchas cuestiones, más que fui mamá o muchas cosas. Siento que tuve muchísima suerte y que todo fue en su debido tiempo. Mira. Sí. Yo paso lo de mamá, pero lo del terreno, ¿puedo parir un terreno? ¿Se puede hacer ¿Se eso? ¿Se puede parir un terreno? Creo que sí. Algunos sienten como un parto por el costo y lo que lleva, ¿no? No, es muchísimo. Sale muy caro. actualmente por eso es que yo agradezco sí. y digo gracias de que me adelanté en ese sentido y de que fuiste una vivaz, visionaria. Claro, y que dije, che, loca, el día de mañana tenés que vivir en algún lugar, o sea, fijo. Y no, veía también, tenía amigas ya que alquilaban todo desde ese entonces, entonces dije, no. Yo no, pues pienso alquilar. No me gusta vivir en el, en la casa, en el momento. No me gusta compartir, primero. No me gusta vivir en la casa de otra persona y depender de otra persona a ver si está o no está. Y no me gusta esto de estar viviendo... Mi casa, mis reglas. Sí, amo mi casa, mis reglas. Sí, debo decir que sí, es muy complicado vivir conmigo. Pero hablo en el sentido de que... ¿Cómo es? De que no me gusta de estar pensando de si el mes que viene lo voy a poder pagar al alquiler, por ejemplo. Claro. Más como es vienen ahora, entonces yo sé que por lo menos techo y comida siempre. Sí. Es lo principal. Después lo que es el resto de pavadas que se te pueden ocurrir de que, ay, voy a salir a pasear, que no sé qué. Podés salir a pasear a la plaza. Igual yo soy muy de que amo mi patio. Amo el patio y prefiero patio que, enorme, claro, enorme. Entonces se disfruta. Y como trabajo todo el día, es como que prefiero quedarme en casa. Y sí, disfrutar. La verdad que prefiero los quedarme en casa. Los frutos de mi esfuerzo aquí están. ¡Con los sauces! ¡Ay, qué lindo! Tengo sauces en casa, así que ahora en el veranito vienen muy y bien. Y algo que así como peleas de hermanos, yo sé que hacían luchas en la cama, saltaban... Peleas de hermanas. ¿Qué fue lo más como heavy? Yo tengo esa fija, la del machetazo en la cara. No, éramos retaradas igual peleando, porque no sé, a mí me pasaba, por ejemplo, viste, yo soy más grandota que de cuerpo que mis hermanas, y por ejemplo yo no quería ir a buscarlas. Entonces, pero siempre está el de buscar la pelea o el empujar o qué, sí. Y que alguna se caiga o en la pileta. ¿Quién no ha salido corriendo y te pegaste el patinón ahí? No, de que no te pasa nada, no llores. Estás bien. Y lo metí de vuelta a la pileta, onda, para esconder las lágrimas. está bien. Está respirando. Pero hacía un montón de cosas. Que estés con un hermano mayor. Por eso digo que soy la segunda, ¿no? Claro. Y era un complot con mi hermana menor para hacerme la vida imposible a mí. No. Entonces claro. Me hacían chistes feos, me corrían con agua, me hacían bullying mis propios hermanos. Qué maldad, sí. Qué maldad. De alguna forma te tenías que vengar, con razón. Para mí eso era ir acumulado. ¿Hiciste catarsis? No, hoy en día me llevo bien con mis hermanos. Con mi hermana la veo más seguido. Y mi hermana también, como tu hermana, está en Paraguay. Claro, mi hermana hace muchísimo tiempo que no la veo. Ayer, por ejemplo, me estaba mandando un mensaje. Me pidió unos temas, que estaba también mi sobrino. Todavía no lo conozco, lo tengo que ir a conocer. ¿Viste cuando decís el pendiente? Yo tengo dos sobrinos que conocen. Ah, bueno, voy por uno, bien. Estoy bien. Pensé que estaba muy mal. Y no. Hay gente que está en otras condiciones. Claro, pensé que yo estaba fallando como tía, pero no era tanto. Así que te estaría ganando en ese ámbito. Estoy a tiempo todavía. Gente, ustedes del otro lado también pueden comentarnos alguna anécdota con sus hermanos, hermanas, hermanes. No sé, ¿qué es lo más heavy que tuvieron que decir? No, esto no le digamos a mamá y a papá porque, qué sé yo. Es un clásico, si no lo hiciste no tuviste infancia. Claro, yo me acuerdo una de las anécdotas que mi hermana siempre se acuerda. Es que una vuelta ella tuvo que salir antes de la escuela. Yo estaba haciendo un trabajo práctico con una compañera. Mi mamá se fue a trabajar y la dejó afuera. No pudo entrar a la casa, sí al terreno, pero no a la casa. Entonces agarró una bolsa, tenía sueños, se ve, tenía como 11 años, agarró una bolsa y se acostó, una lona en realidad, y en la arena con los perros se durmió. ¿Me estás diciendo? Sí, ya estábamos acá en la torre. Nada, te tengo que delatar, Barbie. Te tengo que delatar. No, pero esa como fija siempre tenés se la acuerda. Estaba muy cansada para llegar a hacer eso. Y sí, venía de la escuela. Venía ella de la escuela y yo me había, ya creo que ya había estado, no, creo que estaba en la media. El caso es que se dijo, bueno, y con los perritos abrazados se durmió. Una carencia de afecto tenía que buscar. Ay, así un montón. Mi hermana era sonámbula. Entre que casi me mata ahorcada y una vuelta agarró, se despertó y encontró una bolsa de 5 kilos De harina vacía, la estiró y como perrito también se tiró encima. Un montón. Ay, así. Tu hermana hoy te matas. Es la hermana de las anécdotas, eso. ¿Viste? Ella es brava. Ay, pero te quiero. Pero te quiero. La tenía que arreglar, ¿no? Hoy me venía y me puso el puñito, ¿viste? Para saludar y le digo, dame un beso. Tengo que pedir un beso a mi hermana. Y pero es que pasa, ya también la costumbre, todo lo, esto de lo que fue la pandemia cambió un montón. ¿Qué persona no se pone a pensar en cómo va a saludar al otro? Pero es mi hermana. Ella no quiere que la abrace, por ejemplo. Bueno, me pasa eso, por ejemplo. Mis hermanas vienen, yo no estoy acostumbrada a que mis hermanos me abracen. Ninguno. De ninguno, o sea, no. Aléjate. Allá, te quiero, te adoro, hasta los amo, le digo que los amo, pero eso ya de venir a abrazarme es como que... Estás invadiendo mi espacio personal. Necesito respirar. Pero sí. Pero no es por nada malo, ¿eh? Es que a mí me agarra eso. Porque es que los quiero, pero lejos. Por eso te digo, sí, pero yo soy muy complicada en muchos sentidos. Y eso es otro. Imagínate, la gente se crió conmigo. Pero él no es tan complicada como esta que le clavó al hermano una tijera en la cabeza. Jamás haría eso. Jamás. Jamás, jamás. Brutal. La gente, quieran a sus hermanos, no le claven nada en la cabeza o ninguna parte del cuerpo. Hagan catarsis de otra forma. Claro, o sea. Yo creo que la mejor catarsis es, no sé, tipo lucha en el lodo. Bambuchas también. Claro, que viene ya ahora el verano se puede aprovechar. Catarsis, ¿sabes qué? ¡Toma! ¿Quisiste sacarme mi remera favorita? ¡Pum! Si no, pinball. ¿Eh? Si no, pinball. No, eso ya duele, eso duele. Es como que podés... vas moretoneada. Pero no lo vas a matar. No, o sea, no llega al punto de clavarle unas tijeras. No, duele igual. Para mí, imagínate. Depende de la distancia, me dijeron. Nunca lo intenté, pero me gustaría estar ahí. Es otra de las cosas que tengo pendiente. Pero bombuchas y ahí estamos joya. Pensá en tu propia seguridad. Pensalo. Claro, puedo recibir también. Claro, voy y te disparo así con una bola es de que pintura. Que lo tenía todo planificado, que iba a ganar yo. Claro, vos claro, no, pero mirá, así como mis hermanos, tus hermanos se complotan. Y ataquemos a Mari. Esa no la había pensado. Pero tengo ventaja de que no están tan metida en ese tipo de cuestiones. Así que puede ser que tenga algún tipo de ventaja en el momento. Si me avivo, si llego a tiempo, quién sabe. No sé, complotaba ella, ¿viste? Para traicionar los tipos juegos de tronos. 10 de la mañana, 6 minutos. ¿Qué anécdotas tienen con sus hermanos así? No sé si nos cuentan sobre otras tijeras, pero no. No, tijeras no, por favor, tijeras no hagan eso. No. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. Ram, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas por FM Max 91.3. Los miércoles, de 1 a 3 de la tarde, olvídate de dormir. Porque hoy no hay siesta. Un programa de realidades y delirios. Con la conducción de Valeria Colamarino y Jorge Luis Aznavar. Hoy no hay siesta. Por FM Max 91.3. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. Grados la temperatura en estos momentos, la humedad del 53%, vientos moderados de 26 kilómetros por hora del este. La vez pasada hablábamos con Augusto de que yo todavía no puedo diferenciar norte, sur, este y oeste. ¿Vos podés? Yo sé que sale el sol del lado del claro, campo. Claro, yo dije lo mismo. Cuando estoy parada en la calle sale del lado izquierdo y después ingresa por el lado derecho. Ah. Yo soy mala con los nombres. Yo soy mala con acordarme las cosas. Yo soy muy mala con ubicarme. Ayer, por ejemplo, que tuve que viajar, sí, me decían poner el GPS. Y digo, ni siquiera me pasaron la ubicación. Así que... puede pasar. Búscalo a otra persona. No, pero es porque yo lo tomé como que entienden que yo me pierdo con GPS. Entonces, a mí no me pasaron ubicaciones. No me pasaron nada. Me dijeron, vos andá. Y vas con otras personas. Entonces dije, genial. Dije... cuando íbamos, como yo no manejo ni nada, me llevan. Sí. Dije, bueno, ¿quién tiene que saber quién conduce y claro, quién va adelante como coconductor, vamos claro, a decir? Entonces yo me quedé tranquila, que me crucé de brazos, me crucé de brazos y miraba por la ventana disfrutando del paisaje. Claro, relajaste. Sí, tenía que aprovechar. Recuerden que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, ¿por qué no? Como FM Max 91.3 o escucharnos en vivo en www.fm913max.com.ar. Y teníamos una dedicatoria, una canción, un pedido. Sí, nos mandó mensaje Jessica de la Unión Cañuelas, pide un tango de Julieta Lazo para Gonzalo que está en el vacunatorio de Máximo Paz. Así que por que favor, viva si... el amor. No sé en qué sentido sería, porque me gustaría que me cuenten un poquito más también, como para saber. No sé, yo voy a decir que viva el amor. Puede ser el amor, puede ser una buena amistad. Bueno, el amor puede ser de amigos también. Claro, por esa razón. De compañeros. Yo lo dejo ahí en situación X. Si nos quiere contar, nos va a contar. Pero por favor, en el vacunatorio, en el polideportivo de Máximo Paz, lo preparan ahí a Gonzalo, que ahora le vamos a pasar. Lo ponían en el medio, ¿viste? Esto es para vos, Gonzalo. ¡Gonzalo! ¡Esto es para vos! De parte de Jessica. Jessica de la Unión. De Cañuelas. De Cañuelas. Y lo escuchamos entonces. Vamos con el temita. Yo de mi barrio era la piba más bonita, en un colegio de monjas me eduqué, y aunque mis viejos no tenían mucha guita, con familia bacana me traté. Y por culpa de ese trato abacanado, ser niña bien fue mi única ilusión. Olvidando por completo mi pasado, a un magnate le entregué mi corazón. Por su porte y su trato distinguido, por las cosas que me mintió al oído, no creí que pudiese ser malvado un muchacho tan correcto y educado. Sin embargo, me engrupió el mal hombre

Desde Máximo Paz hasta donde estés. FM Max 91.3. Tu dial. Continuamos al aire después de que es como un cumbiazo parte. ¿Cómo es? Cumbia. Así estoy. Es de viernes, es música de viernes. Sí, hay que mover las patitas en todos lados, por todos lados. Y hablando de viernes, hoy 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. Ahora te contamos por qué, precisamente. Bien, esta fecha fue establecida con el fin de concientizar a las sociedades sobre esta enfermedad, la cual es una de las principales de las causas de muerte, de mortalidad infantil en el mundo. Precisamente. Y hoy 12 de noviembre se conmemora. Iba a decir 12 de octubre. ¿Ves? Oh, estás complicadita. Tengo un mes de en el pasado. Se perdió un momento, unos días. Poquito. Viaja al pasado como el profesor, ¿cómo se llama? El volver al pasado. Volver al futuro. Sí. ¿Cómo voy a olvidar de esas cosas? Bien, como decíamos, que cada 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. Esta jornada fue fecha instaurada por la Coalición Mundial contra la Neumonía Infantil para concientizar a las personas sobre esta enfermedad infecciosa. Además, se procura de la acción de las entidades políticas y de salud para la prevención y tratamiento para todos los ciudadanos. En el 2009 se estableció esta jornada de concientización por, como bien decíamos, la Coalición Mundial contra la Neumonía Infantil con la iniciativa denominada Stop Neumonía. Uh-huh. Bueno, en realidad bueno. Lo tendría que decir en inglés neumonía, pero bueno, no, stop o alto neumonía. Pare neumonía. En la cual se trata de informar sobre esta enfermedad que resulta ser altamente letal en personas que poseen factores de riesgo. El principal objetivo en este día es sensibilizar a las personas para que puedan detectar la enfermedad a tiempo, pero también se busca que las naciones tomen previsiones por medio de jornadas de vacunación, inversión en equipo y compra de medicamentos que ayuden con el tratamiento. Sobre todo en niños y adultos mayores, que son los dos tipos de población que corren más riesgo al momento de contraer el virus. Pero ahora bien, por ahí muchos no lo saben, yo tampoco, a veces se me olvida. ¿Qué es la neumonía en sí? La neumonía o pulmonía es una infección aguda que consiste en la inflamación de los pulmones por la presencia de una bacteria o virus. En ese sentido, vale aclarar que existen distintos tipos de neumonía. Las mismas se diferencian en principio por la zona del pulmón que afecta. Neumonía lobular, bronconeumonía o neumonía intersticial. Intersticial, complicado. Ahora bien, ¿cómo se puede detectar esta enfermedad? Su diagnóstico se puede llevar a cabo por medio de placas torácicas y radiografías. Si esta enfermedad es detectada a tiempo, ¿no? Podría reducir hasta un 42% la posibilidad de mortalidad en los chicos menores de 2 años, según datos de la Organización Mundial de la Salud. Los síntomas de la neumonía conllevan dificultades para respirar, fiebre, taquicardia, retracción del interior del tórax, dolor de pecho, deshidratación, escalofríos, fatiga y pérdida del apetito. La propagación de esta infección se da por medio del virus o bacterias presentes en las fosas nasales o gargantas de las personas, las cuales al hablarse estos componentes infectan las vías respiratorias alojándose en los pulmones. Por su parte, según estudios de la Organización Mundial de la Salud, la neumonía es la primera causa de muerte infecciosa de adultos y niños, contando un promedio de 2,8 millones anuales. Asimismo, las personas con diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, son los grupos más afectados por esa enfermedad, según documentos del organismo Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries. Mi inglés a veces es bueno, a veces malo. I'm sorry for you. Bueno, estábamos hablando entonces que hoy, 12 de noviembre, se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía, ¿bien? Se busca capacitar, informar, prevenir, básicamente, y que siempre, esto es obviamente para que en adultos mayores y niños se pueda detectar tempranamente la enfermedad, que incluso puede llegar a bajar a 42% la fatalidad en adultos mayores y en niños. ¿A vos qué te parece? No, está bueno estar... siempre hablamos de lo que es cuestión de salud. Cuidar la salud, de prevenir, de estar siempre un paso adelante, dos, si es posible. Uh-huh. Sí, todos. Porque aparte, si todos puedes estar completamente completando lo que es el calendario de vacunación, uh-huh, los controles, ya también lo principal que es la leche materna también, que es el primer paso básico con respecto a lo que es fortalecer en distintas cuestiones. Claro. Pero sí, son iniciativas que hay que tener siempre en cuenta. A veces, más cuando uno es adulto, es como que decís, voy mañana, voy pasado, voy después. Después me fijo. Cuando uno tiene que depender de sí mismo, cuesta mucho es más. Es mucho más difícil. Es como, ya, después voy. A mí me pasa todo el tiempo. Es que tengo que hacer... bueno, yo, por ejemplo, me tengo que, no sé, operar de la vesícula. Y lo vengo como... No puedo, después en un buen momento. Y ahí están las piedras esto, diciendo... Entonces, bueno. Y, pero bueno, está bien, me quedo acá, ¿entendés? Pero están ahí. Le tenés mucho afecto a las piedras, me parece. Le tomé cariño. Claro, cuando te dan un punzoncito. Cuando se hacen sentir, no. Pero después cuando ya están así tranquilas y me dejan estar tranquila, está todo perfecto. 10 de la mañana, 26 minutos, hablábamos sobre que hoy es el Día Mundial contra la Neumonía. Hoy, 12 de noviembre, se conmemora el Día Mundial contra la Neumonía. Nosotros hacemos una pequeña pausa. ¿Tenemos dedicatoria todavía? Sí, antes que nada queremos... nos mandaron foto de Gonzalo, que escuchando. Estaba ahí atento escuchando el tango. Esperamos que le haya gustado, que sí, también haya sido un tema acorde también a lo que querían dar como mensaje, o no sé. Sí. Fue así al azar. Y no, también sé, no sé. Para mí todo está fríamente calculado. No sé, yo elegí y dije, guau, temón. Bueno, le mando saludo también a mi hermana, a Lupe, que está de Paraguay también escuchando. A mi sobrinito Dante, que pobrecito recién lo estaba nombrando, que ya lo voy a ir a conocer, ya lo voy a ir a visitar. Así que, y me dijo que le gustó la cumbia, así que vamos a variar un poquito más también con la música. Cumbia, a lo mejor gente bailando ahí. Cumbia. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Los miércoles, de 1 a 3 de la tarde, olvídate de dormir. Porque hoy no hay siesta. Un programa de realidades y delirios. Con la conducción de Valeria Colamarino y Jorge Luis Aznavar. Hoy no hay siesta. Por FM Max 91.3. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People, o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. La Caja Negra al aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3.

quiere volver a ser mi mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Y ahora me llama pa' que yo le dé. Yeah, yeah, yeah, yeah. Quiere volver. Ayer me llamó mi ex, me dijo que lo que tiene ahora es aburrido, que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago el duro, pero por nada lo olvido. Una mami así y ni ver no lo consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. Hacía venir cada dos por tres. Peleábamos y no arreglábamos con sex. Sabes que me piensas cuando tú duermes con él. Solo con besar tus labios te desnudas y una vez me quiere amarrar otra vez. No sé si de nuevo cedé. Probé una vez más, me quité. Me queda mejor ser tu ex. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Te dije me queda mejor ser tu ex. Yeah, yeah, yeah, yeah. Quiere volver a ser mi mujer. Yeah, yeah, yeah, yeah. Te dije me queda mejor ser tu ex. Yeah, yeah, yeah, yeah. Quiere volver. Ayer me llamó mi ex y me dijo que no vio que tiene ahora es aburrido. Que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago duro pero por nada lo olvido. Un culito así en el final lo consigo. Nos hicimos mal pero también bien. Decía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sex. Tengo los videos, eso que grabábamos. Casi que ni creo lo bien que la pasábamos. Cuando a capela lo hacíamos en el baño. Me soplaba la vela que lo diera mi cumpleaños. Ahora que no estamos juntos algo me resulta extraño. Siéntete mejor, no te va a meter engaño. Y no puedo negar que tu sexo lo extraño. Pero tu amor me hizo mucho daño. Ta ta ta, ratatata. Va para tu casa y a veces no estabas. Por mal que era mala con lo bueno me quedaba. Son incontables las veces que te perdonaba. Llamaba a tu mamá porque estaba deprimida. No sabía por qué, pero yo sí lo sabía. El único que podía sanar por la herida. Baby, yo lo sé, tú lo sabes todavía. Yeah, yeah. Ayer me llamó mi ex y me dijo que no lo que tiene ahora es aburrido. Que no puede sentir lo que sentía conmigo. Y yo me hago duro, pero por nada lo olvido. Un culito así, ni ver no lo consigo. Nos hicimos mal, pero también bien. Decía venir cada dos por tres. Peleábamos y arreglábamos con sex. Nadie entiende verdad. Que con su reflejo y con su gran brillo al mundo iluminará. Iluminará. Iluminará. Iluminará la nueva. Iluminará. La Caja Negra al aire, todo registrado, con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. RAN, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Todo lo que pasa en el toda aire queda registrado. La Caja Negra, la al aire. Por FM Max. De la mañana, 43 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3. Y en esta ocasión hablamos sobre un hombre que me da esperanzas a mí. Ay, ¿por qué así? Sí, porque... ay, ¿qué fue eso? Me asustó. Están pasando cosas extrañas en el momento. Este hombre con 89 años obtuvo... un doctorado en física. Bueno, 89 es como un paso a paso, un doctorado en física. Se tomó su tiempo, sí. No, para mí es como que, che, me quedo pendiente de esto. Ahora igual lo vamos a relatar. ¿Me puedo recibir de locutora a los 89 años? Es como... Y todo lo que venís haciendo lo vas a dejar en el mientras tanto. Lo postergaba, tanto, viste. No. Tanta crisis para nada. Bien, en este caso tenemos que hablar sobre EADS Providence. Providence sería. Providence. Ok. De Rhode Island. Rhode Island. Un hombre de 89 años que ha logrado un objetivo al que dedicó 2 décadas de trabajo. 20 años. Y yo quejándome los últimos 2 meses. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Claro. No, pero está bueno. Está 20 bueno. años de trabajo y casi toda una vida de aspiración. El título de doctor en física. Steiner defendió recientemente su tesis en la Universidad de Brown de Providence, donde atesora el título porque siempre lo deseó y porque para obtenerlo tuvo que superar problemas de salud y amenazaban con frenar sus estudios. Pero lo logré y este fue el momento más gratificante de mi vida, terminarlo, dijo el miércoles en su hogar en East Providence. Durante su adolescencia en Viena, Steiner sintió el deseo de estudiar física, leer sobre Albert Einstein y Max Planck. Admiraba la precisión de esta disciplina, dice. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, su madre y su tío le aconsejaron que estudiara medicina, una profesión más conveniente en tiempos turbulentos. Se recibió de médico en Viena en 1955 y semanas después emigró a los Estados Unidos, donde desarrolló con éxito una carrera dedicada a los trastornos de la sangre. Steiner y su esposa Sheila, de 93 años, están casados desde 1960, tienen 2 hijos y 6 nietos, que festejará próximamente y festejará sus 90 años este mes encima. A pesar de su satisfacción como médico y profesor, Steiner nunca perdió su fascinación por la física. Era un deseo nunca satisfecho que me rondaba por la cabeza, dijo. Siempre pensaba, una vez que termine con la medicina, no quiero pasar el resto de mi vida sentado o jugando al golf, ni nada de eso por el estilo. Quería seguir activo, dice. Entonces, a los 70 años, empezó a estudiar física en Brown y para 2007 había realizado unos estudios suficientes para aspirar al doctorado. Mira, defendió su tesis en septiembre después de recuperarse de una enfermedad grave. En síntesis, estudia cómo los electrones en los metales conductores actúan de acuerdo con la mecánica cuántica y cómo los fermiones se pueden transformar en bosones. Vaya a saber que solamente este hombre todas y todos los físicos cosas. Entienden esto. Uh-huh. Ahora espera ayudar a sus investigaciones, en sus investigaciones a los profesores que con los que tramó una amistad durante sus estudios. No estoy buscando un puesto con sueldo. Eso ya lo he superado, dijo entre risas. Mira qué linda historia. Pero está bueno porque te da también a la... Yo sí estoy buscando un puesto con sueldo. El violín más pequeño del mundo va a empezar a sonar en este momento. No, pero está bueno porque te da también la fortaleza de decir que se puede. Y es más cuestiones de voluntad, no solamente de tiempos ni de circunstancias también, sino que... Es más que nada lo primero que se te cruza es qué bocho. Qué pero bocho. Sí. Es perseverancia, es tener ganas, es querer. Yo no tendría las mismas capacidades de gigabyte de memoria que tiene este hombre. Es megabyte, terabyte. Pero depende si te gusta. Claro, si te apasiona. Uno guarda la información que le gusta. ¿O y no? Y depende. Todo depende. No, a mí se me van, o sea. Se va. Yo soy muy... Hoy estamos más ligados con la tecnología. Es cierto que reduce tu capacidad de ¿cómo se dice? De... Antes la gente se tenía que memorizar todos los números de teléfono. Yo creo que antes estaban mucho más capacitados, mucho más preparados para... Claro, hacer... hoy en día dependés como, che, lo busquen en el celu. Sí, pero a mí, o sea, en ese sentido reconozco mucho lo que era la educación en tiempos de antes, de mucho antes de que yo naciera también, sí. Que vos fíjate, a la edad que tenemos nosotras, que tengo sí. Yo, tenían 3 carreras, ponele. Y ahora es como que a los 30 años, 40, llegan a tener una carrera solamente y ejercen esa y ya está. Entonces se perdió la costumbre. Sí se estudiaba, pero tres carreras los 20 es muy complicado. Bueno, yo tengo 28, estoy hablando de más de mi edad, o sea, ya tenían como una preparación distinta. Yo tengo 26, dije 20, Marí. Pero bueno, en este caso, yo no dije tu edad, vos te mandaste al frente sola. Yo dije a los 20, yo hasta que no cumpla los 30 voy a tener 20. Ok, estoy en los 20. 20. Estoy en los 20, entonces después cuando tenga 31 voy a decir estoy en los 30. Disculpame, pero tengo 30. En los 30, así no. Uh-huh. A lo Nana Fine. Los 30 años eternos. No, ella 40 tiene. Te explico así, cuando tú tengas 20. Pero ella dependiendo con quién hablaba, ella tenía la edad que tenía. Claro, a veces tenía 25, a veces 30. Así bien, que... qué bueno. Entonces, a los 89 años, un hombre es Eads Providence, en Rhode Island, sería. No es Island, Island. Island. Sí, Island. Island es otro. Island es otro. Bueno, estaba por ahí cerquita. ¿Cuánto de distancia deberán tener entre cada uno? Ahora lo buscamos. Y capaz que fue de viaje un rato a Rhode Island. Y pasó y se dio una vueltita. Puede pasar. Bueno, se obtuvo su doctorado en física. 20 años estudiando. 20 años para presentar una tesis. Una perseverancia. Exactamente. Ahí está. Yo hablo mucho de las ganas, de reforzar eso. Las ganas de que si hay algo que te gusta, que te apasiona, que lo sigas. Hazlo, siempre hay tiempo. Y siempre, hacer las cosas que te gusten, obviamente, pero tampoco ir a, porque hay personas que también dicen, voy a hacer esto y perjudica a otras personas. Esas cuestiones, no. Hay límites también como para las cosas que uno quiere hacer. Consejo del día con Mario. Vivir y dejar vivir. Exactamente. 10 de la mañana, 51 minutos. Nosotros hacemos una pequeña pausa con música a lo Mari. Podemos decir a lo Mari. A lo Mari. Y enseguida volvemos para levantar todavía más este viernes. Que está nublado, está raro. Dice, hago calor. Hago pero está frío. Lindo. Está agradable. Mis alergias no estarían diciendo lo mismo. me picó la nariz justo y cuando dijiste, estaba agradable. Enseguida volvemos gente con más La Caja Negra. He peleado con cocodrilos, me he balanceado sobre un hilo, cargando más de 500 kilos. Le he dado la vuelta al mundo en menos de un segundo. He cruzado 100 laberintos y nunca me confundo. Respiro dentro y fuera del agua como las focas. Soy a prueba de fuego, agarro balas con la boca. Mi creatividad vuela como los aviones. Puedo construir un cerebro sin leer las instrucciones. Hablo todos los idiomas de todos los abecedarios. Tengo más vocabulario que cualquier diccionario. Yo tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soplar las nubes grises pa' que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme por telepatía. Por ti, cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti, respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales

producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. RAN, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas por FM Max 91.3. Los miércoles, de 1 a 3 de la tarde, olvídate de dormir. Porque hoy no hay siesta. Un programa de realidades y delirios. Con la conducción de Valeria Colamarino y Jorge Luis Aznavar. Hoy no hay siesta. Por FM Max 91.3. Acá nada se nos escapa. De 9:30 a 1 tenés una cita registrada. La Caja Negra en la 91.3 FM Max. IOU te propone una solución definitiva para tu negocio. Diseño web, hosting y correo corporativo, desarrollo de aplicaciones, streaming para radio y televisión, redes inalámbricas y estructuradas, instalación de cámaras IP, marketing digital. No dudes en consultarnos. Encontranos en nuestra página web www.iou.is, en Facebook e Instagram como IOU People o escribinos a comunidad@iou.is. IOU, soluciones inteligentes que potencian tu negocio. De la mañana, 4 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3, acá en la Caja Negra, al aire todo registrado. Y mi pregunta es, ¿vos qué harías con un minuto en un supermercado, Marí? Pero son esos supermercados que tienen de todo, de todo, todo, todo, todo, todo, todo, de todo, todo, todo, todo, todo, todo. No sé, tendría que ver qué tipo de productos tiene. Claro, si es parte de tecnología, si es carne o si... O sea, creo que una persona normal iría por lo que no puede comprar en el momento. Pero tenés un minuto nomás. ¿En un minuto? Igual un minuto puede ser muy largo. Es muy poco. Es muy poco. Para mí es muy poco. Para Porque vos. Encima de lo indecisa que soy, sí. Peor todavía. Bueno, en este caso, un hombre sorprendió a todos, porque en un minuto vos pensás que es poco, pero esto viene desde una propuesta de un supermercado, que hizo un sorteo de un posible ganador que se ganaría el pase por un minuto para agarrar todo lo que... lo que llega. Esto me estaban llamando. Claro, todo lo que quiera del lugar en un minuto. Vos pensás que es poco, dice. Bueno, en este caso, Brian Velázquez, que es colombiano, que vive en Puerto Natales, Chile, ganó el concurso de la cadena, no sé si puedo decir la cadena. Era una cadena grande de supermercados, sí. Vamos a decirlo así, por las dudas. Pero dice, pero su actuación los hizo cambiar las reglas, dice. ¿Por qué? Dice, imagínate poder entrar en un supermercado y llevarte todo lo que quieras. La idea de una conocida cadena de supermercados chilenas tuvo una gran repercusión y muchos curiosos se acercaron para ver al ganador del concurso. Un minuto feliz se llamaba el concurso. ¿Y dice, quién no? Disfrutando de su suculento premio, tenía 60 segundos para llevarse todo lo que quisiera de los estantes. Pero, dice, todo lo que veía al protagonista de esta historia, imaginaban todos los espacios que recorrerían y los productos que elegirían para llevarse. Para muchos, la reacción sería dirigirse hacia las góndolas de la tecnología, para buscar esas cosas que seguramente uno no podría comprar por ser demasiado costosa o porque nos duele un poco el bolsillo invertir en esos productos. Me duelen los bolsillos. Pero este muchacho tomó una decisión que nadie esperaba en el local y la rompió toda. A ver, sigue continuando, dice. El episodio fue grabado por uno de los empleados del supermercado, quien registró las imágenes rápidamente, luego se hicieron virales en las redes sociales porque los movimientos de este personaje parecían estudiados cuidadosamente. Armó todo un plan. Las caras largas de los empleados sorprendidos por la cantidad de productos que se lleva y el enorme monto que había sumado. También estuvieron una destacada cantidad de comentarios entre los usuarios, esto, ¿no? Es que todo lo que se podía haber llevado gratis. Espera. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos picando? ¿Esperamos? Me están mandando mensajes y me dicen, ¿pero qué se llevó? Me preguntan así. Pero estoy por decirlo. Yo estoy así como que la estoy pensando, si contamos o no contamos qué se llevó. Sí, sí. Porque, por ejemplo. Es un colombiano argentinizado, imagínate. Claro. Es lo que haría el argentino. Es lo que haría el argentino. Acá me dijeron que, por ejemplo, irían por todos los muebles para la casa. Esa no es Argentina, claramente. ¿Escuchaste, Mili? Bueno, en este caso, el colombiano Brian Velázquez tuvo muy claro desde el principio lo que quería. Y lo que quería era... alcohol, señoras y señores, alcohol inyectado a la vena. Ay, sí, así fue. Dice, así se desplazó a una increíble velocidad rumbo a los estantes de bebidas alcohólicas y arrasó con todo lo que pudo. Vació toda la góndola y luego trató de ir por más, pero ya el tiempo se le había cumplido. Encima agarró todo lo que pudo en un minuto en el carrito y quiso volver y por más. Está todo junto con... la velocidad. No se le rompió nada, ¿no? La velocidad, sí. Dice, algo que los preocupados empleados del local no dejaron pasar es que el muchacho se llevó una fortuna de un saque, dice. Y parece que este concurso no resultó tan buena idea como lo esperaban, ¿no? En una entrevista con el gerente de la tienda, este aseguró que las reglas serían modificadas para las próximas entregas. Ah, ¿qué hiciste, Brian? Porque, claro, ¿qué hiciste? Me río encima porque me mandan mensaje y me dicen, qué groso, armó una hoja de ruta. Y claro. Otro mensaje dice, prioridades. Prioridades, oh, tal cual. Porque pasa que cagó a los demás. Porque ahora, debido a esto, tuvieron que modificar las reglas prohibiendo las bebidas alcohólicas. No puede ser. Lo que podrían haber hecho en vez de prohibir las bebidas alcohólicas es poner como un límite de bebidas alcohólicas. No, pero es un minuto libre. Pero es entonces la cadena está muy mal organizada. Muy mal. Y pasa esto, dice, el ganador sorprendió sobremanera a los presentes y en total su cuenta... Uy, se me fue la... Pero es que las personas... $1,000,000 chilenos. Sería $1,500. Se llevó un total de $1,500 en bebidas alcohólicas. Igual habría que ver cuál sería la finalidad. Pará, escucha esto. El colombiano se volvió famoso en las redes sociales y la publicidad. Y decidió hacer un video contando un poco su insólita experiencia. Dice... ¿ves que las mujeres pensamos? Dice, mi esposa fue la que me dijo que fuera por todo el trago. Ustedes saben que las mujeres siempre tienen la razón. Me dañó la cabeza. Fue suerte, pero también astucia, inteligencia, porque lo supimos pensar y fuimos directo a lo que íbamos por lo más caro. No había ninguna regla, era lo que yo agarraba y me lo llevaba, dijo Velázquez entre risas. ¿Ves? Tenés que tener una compañera inteligente. Que detrás de un buen hombre hay una gran mujer. La persona que mandó un mensaje dijo, hombres, los whiskies. No, había una mujer detrás y bueno. Tragos, gente. ¿Lo habrá carcomido? Son $1,500 en tragos. Lo carcomió, pero como las mejores. Vos tenés que ir por el trago. Viví por el trago. Dice, el hombre aseguró que no le gusta consumir licor. Nah, ese es como... Le das a sal. Pero capaz que quiere abrir como un mini emprendimiento o de alguna también forma lo puede vender. Claro. Dice, manifestó que aún no lo había decidido qué hacer con todas esas botellas de bebida alcohólica. Lo más posible es que monte su propio bar en Chile. ¿Viste? De una, para poder venderlas. La base ya la tiene. Ya tiene una inversión inicial de $1,500. Muchísima. Me han ofrecido varias propuestas, pero no quiero regalarlo. Sé que se puede vender bien vendido o hasta puedo montar una botellería, licorería, con mi pareja, dijo finalmente el colombiano en sus redes sociales. Por último, el afortunado y vivo ganador agradeció. Gracias a todos. Muchas gracias al supermercado. Ya lo voy a decir, fue muy gracioso el nombre. Colo Colo 2. Por haber dado, por haberme dado esta oportunidad. Siempre compramos aquí, nosotros los ganadores de la peluquería, no sé qué. Ay, se me fue. Peluquería, dice. Pero está bueno que tomaron esa iniciativa y también esto de tener, bueno, el trabajo en equipo, porque está bien, fue... Ah, sí, tenían una peluquería, una barbería. Ah. Les agradecemos a todos, dice. Pero bien, un final feliz. Bueno, la cadena lo siento mucho, pero... $1,500. Mira, tragos por un valor. Imagínate la cantidad que hizo... Porque va dependiendo de qué tragos. Me gustaría ver el video el de cómo hizo. Porque lo tenía bastante, bastante organizado. Fríamente calculado. Valga la redundancia de frío, ¿no? No, sí, obvio. Porque tenés que saber qué bebida agarrar también. Mira, en la góndola hay esto, esto, esto. Esto es lo más caro. Agarrate todo y... Para mí que se habrá dado un montón de vueltas por el negocio y calculado qué es habrá lo, a dónde ido, sí y habrá dónde ido no. A con anterioridad y decir, bueno, vamos a fingir que compramos. Oh, este es lo más caro. Bueno, si yo llego a ganar, ven con papá. Algo así. O mamá en este caso, porque la mamá idea. Ganó. La ideadora dijo, bueno, alcohol. ¿Qué se vende más? Alcohol. ¿Qué es lo más caro? Alcohol. Lo supo aprovechar. Y bueno, si lo pensamos por el lado de la pandemia también. Y alcohol. Está preparado también para este, y guardado lo tiene ahí. Pero está bueno porque también lo quisieron implementar para un proyecto. No fue solamente por consumo personal y que tienen un problema... De no es una cuestión de alcoholismo. Así que, no bien, como nosotros. Bien, no, la iniciativa. ¿Vos hubieras ido por alcohol? No. ¿No? No, definitivamente no. ¿Por qué irías? Bueno, me llamó la atención de esto de decir los muebles de la casa, pero iría por, no sé, también computadoras, porque yo quiero tener mi playroom, por ejemplo. Sí. Me equiparía un playroom por completo. Es buena, es buena. Yo iría. No, por el alcohol. Full unos cuantos. Yo soy esa señora y soy tu fan. Yo soy tu fan, Brian Velázquez, soy tu fan. Nada, iría por. Dependiendo de cuál sea el lugar, por ejemplo, si es Frávega, obviamente. Si Frávega hace esa promoción. Claro, es que ese es el tema. ¿Qué negocio realiza ese tipo de.? En este caso fue un supermercado, te da como un panorama. Viste que muchos supermercados es muy venden. Grande y no llegas en un minuto. ¿Viste las tarjetitas de voucher? Sí. Que es en tecnología. Bueno, un chico hizo lo mismo. Le dieron 2 minutos a él y a su padre para juntar todo lo que pudieron. Agarró más de 70 mil dólares en vouchers de. O sea, ¿cómo se llaman estos? Tarjetitas de regalo de Google, de Apple. Bien, bien. 70 lucas. Muy, muy bien. El papá fue directo por los televisores y el chico agarró así un manojo de tarjetas y la hizo re bien el chico. Bien, ¿ustedes qué harían? Ahí Mili nos decía que iría por los muebles. Sí. Hay prioridades ahí. Hay prioridades. Y vos por el playroom. Y yo por las bebidas alcohólicas. 11 de la mañana, 15 minutos. Continuamos al aire de la FM. Recuerden que pueden escribirme también. Pues, o a Mari, no sé. ¿Dónde quieran? Como el teléfono de acá, que es 11-33-29-13-49, o quienes tienen nuestros teléfonos particulares, también puede escribirnos ahí. También nos mandaron mensaje, bueno, que Mili, que la tengo ahí a pleno, con las chicas de Obra Social, dice, Mari, pone un tema de Cerati o El Muelle de San Blas, te estamos escuchando acá las chicas de Obra Social, así que un saludito a las chicas de ahí que hola, están a Mili. Pleno y enseguida te extraño, Mili, ¿sabes? Ahora la vamos a robar. Un día la vamos a secuestrar y le vamos a presentar a Mili. Claro. Volvé a hacer aire, Mili. pare. La traemos. La hostigaba. Lili, vos que estás escuchando, puedes venir un ratito. Si querés, estás invitada, ¿eh? Sí, no siempre. Ya son las 11 recién, ¿eh? Te esperamos. ¿Hasta las 13? Hasta la 1 de la tarde hacemos la caja negra. Muchas tardes se han ido.

Caja Negra por FM Más. Once de la mañana, 29 minutos. Continuamos al aire de la FM 91.3. Estaba esperando que diga y media, pero no, no. 21 grados la temperatura en este momento. La máxima para hoy va a ser de 26 grados. Vientos queda poquito, van bajando. Estábamos en 26 kilómetros por hora, ahora en 23. Lindo, agradable. Ahora sí, la hora de la verdad. ¿Quién no le pasa, y esto es a todos, que después dejan el eliminó el mensaje, se confundió de dónde tenía que mandar el mensaje? Yo creo que a todos en algún momento. Sí. Algunos son más heavies y a otros, bueno, puede pasar desapercibido. La podés remar. Pero en este caso, una mami, una mamá, una madre, la señora mamá, se confundió de grupo de WhatsApp y mandó un atrevido mensaje al chat familiar. Cuidado, gente. Cuidado con lo que hacen. Cuidado con los grupos. Cuidado con los grupos. Que ahora van a ser comunidades y subcomunidades. Oh, uh-huh. Tribus. Todavía no hay fecha, pero WhatsApp va a modificar. Oh, pinche Zuckerberg. Bueno, en este caso se trata de un chat entre sus padres, ¿no? Que se volvió furor en Twitter y generó una enorme repercusión. Mirá la inesperada reacción, ¿no? Miriam Mosquera, una conocida autora y tuitera española, compartió desde su cuenta personal una captura de pantalla del chat de su familia, donde una confusión de sus padres llevó a un momento tanto incómodo como hilarante, que se sumó a la creciente lista de conversaciones de WhatsApp en viralizarse en las redes. La captura muestra lo que comenzó como una conversación normal en el grupo, con el padre de la joven saludándola con un hola y un emoticón de corazón. ¿Cómo está? Añadió. A los pocos segundos llega un chat a un mensaje de su mujer, la madre de Mosquera, con una respuesta... ¡Ay, escandalosa! Esto es muy de pareja. Porque le pone, sí, sí. Hola, folliscador. No. Hola, folliscador. Es como muy fuerte para enviar a un chat de familia. Claro, y el papá mandó una carita como decolorada y con el sudor, tipo, ¿qué estás haciendo? Y ahí le recuerdan, obviamente, oye, que no estáis solos. De los españoles, ¿no? Si la incidencia del mensaje se perdiera a los hablantes del español rioplatense, la respuesta del padre puede ser una pista. El hombre solo respondió con un emoji de sugerencia cara roja y con la lengua afuera. En ese momento, la tuitera decide interrumpir su conversación para recordarles a sus padres que no estaban hablando en privado. Oye, no estáis solos. Que pensé que era el papá, le contesta la mamá, acompañando sus palabras con varios emojis de caras tapándose la boca. Finalmente, la joven abandona la conversación luego de enviar un sticker del famoso ratón de Disney, rascándose los ojos, una reacción apropiada tras haber recibido un vistazo de las interacciones privadas de sus padres. Folliscador. Es muchísimo. Es por sí. Hay cosas que uno no se quiere enterar. Por más que sean obvias, ¿no? Hay información que ya es extracurricular, curricular, como quien diría, y no son necesarias. Es muy de pareja, es como muy, muy raro. Es como, qué sé yo. Pasa que no quiero ser grosera, es como una versión de... Es muy personal, ya tener que estar sacándolo. Una cosa, a veces pasa. Está haciendo referencia a un señor muy activo sexualmente, claro. Claro, que. Pero hay situaciones en las que uno sí prestaría atención con respecto a lo que son los conflictos familiares, que dicen, sí. ¡Oh, es que dijo! ¡Oh! Y están así. Pero en este sentido creo que hay personas que son como demasiado pudorosas. Y, por ejemplo, es como, ¿a vos no te interesaría saber qué hace tu hermana? No, por ejemplo, no. ¿Entendés? Y por tus viejos tampoco te interesaría recibir un mensaje sin una vuelta sin querer. Siempre pasa en la familia que alguna vez escuchaste a tus padres en el momento de la acción. Esta es anécdota de Confesiones hermana también. Confesiones de Johanna en FM Al Max día siguiente 91.3. Nosotros estábamos limpiando el patio con mi hermana y me se acerca muy temerosa mi hermana y me dice, che, ¿vos escuchaste lo que pasó anoche? Y yo me hago la boluda. Un trauma. No, ¿qué pasó? Mi mamá y papá me decía, no, agarra un palito mi hermana y lo rompe y dice, mamá y papá. No sé qué quiso decir. Ah, no pasa nada. Creo que es mucha información. Pero agarré el palito y como lo rompió. No sé qué quiso decir con eso. Rompió el palito, tipo, dándome a entender como algo, no sé. Para ella era su mensaje muy claro en ese momento. Mi hermana con 12 años, 11 años. Muy vivas. Pero dice, ay Dios mío, bueno, por suerte nosotros en estos momentos... ¿En los grupos te pasa eso? No a ese punto, pero sí puede pasar de que exista algún tipo de conflicto de que alguien se peleó con él. Pero sí me pasó, no grupo de familia, sino de trabajo de múltiples personas de diversos sectores y de muchas cuestiones, que sí manden un mensaje romántico o un esta loca de mierda vino acá y me dijo así, ¿y quién se cree que es? O sea, y que uno ya se queda así, señora, este grupo no es para eso, y el otro que déjale, ¿qué pasó? ¿Y a quién hay que ir a buscar? ¿Entendés? Entonces está, claro, y que quiere saber con quién fue, dónde fue, qué hay que hacer, y el metepúas todo el tiempo de vivienda. Yo me equivoqué una vez y sin querer mandé el recibo de la tarjeta, en vez de a mi pareja, le mandé a un grupo de la escuela de radio de acá de Máximo Paz. Y una amiga me dice, che, ya fíjate que mandaste el recibo de tu tarjeta. No. Y bueno, si me lo pagás, sí. Me lo pagás. Alguien solidario, por favor. Estamos recaudando porque Johanna es pobre. No entendieron él. Pero ese es como el que más me acuerdo yo. No, a mí me puede haber pasado que mandé un mensaje, no sé, X... Pero no así algo grave como para decir, me mandé un mensaje, un moco. Pero después mensajes tontos de que, no sé, justo le escribí a mi hermana y le mandé a otra persona diciéndole, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? O ¿te parece mañana tenemos que ir a hacer esto? No sé qué. Y la persona, me parece que te equivocaste. ¿O quién sos? Porque tengo muchas personas agendadas que nunca les escribo. ¿Tú? Que las agendé por cuestiones de trabajo, como dije antes, pero están ahí por si necesito y no porque sí. Bueno. O remises variados, ¿viste? Que decís, necesito auto y que vas agendando los que encontrás en internet. Sí. Pero bueno, en este caso la hija lo compartió hilarantemente y dijo, mis papás se hablan así, el follicador. Señora, le pudo haber puesto un apodo más. Bueno, pero está bien. Si el conejito. No sé, sería muy cursi ya. Muy cursi. Sí, capaz que el otro es como que le daba como más poder, vamos a decir. Más power. Más power. Bueno, te quería contar otra cosa, hablando de power. No tiene nada que ver con parte sexual ni nada. Ojo. Es parte, de los que tienen algún tipo de pasión y en este caso lo que es el fútbol, ¿no? Sí. El deseo del Papu Gómez en la selección argentina. Ojalá pueda coronar mi carrera con mi primer y último mundial. El Papu reveló que Qatar 2022 es su objetivo. Se refirió a los partidos contra Uruguay y Brasil por eliminatorias. Habló de su relación con Messi y lanzó una sorpresiva declaración. Italia quería que jugara con ella. Que se lo querían robar al Papu. Se lo querían llevar. Alejandro Gómez estuvo a punto de quedarse afuera, pero Lionel Scaloni lo convocó sobre la hora en la selección argentina, luego de que se haya recuperado de su lesión y horas de la doble fecha de Uruguay y Brasil, abordó varios temas en un reportaje realizado donde claramente su objetivo es el Mundial 2022. Yo creo que el sueño de todo jugador es retirarse después de un buen Mundial. Sí, aparte de ganar el Mundial es como que decís, allá. Ya los gané, gente, ya me fui. Claro, dice, es mi objetivo, ojalá que pueda coronar mi carrera con mi primer y último mundial. Tengo que hacerlo bien con el Sevilla, mantenerme competitivo y tratar de ayudar. Esto pasa rápido, queda casi un año y mi objetivo es estar entre los 23 que lo disputen. Uh-huh. En ese sentido, estimó que los albiceleste es candidata. Con su historia y nombre, Argentina comienza como favorita. Tenemos algunos de los mejores jugadores del mundo y ganamos la Copa Argentina de América invictos. Pero hay que respetar a los demás y tener en cuenta que hay 5 o 6 equipos europeos más Brasil que son muy fuertes. Va a ser un mundial muy bonito con una sorpresa o dos. Ahí dejamos a la expectativa. Será uh-huh. difícil, pero creo que tenemos las herramientas necesarias para llegar lo más lejos posible. Los buenos deseos del Papu. Sí, que quienes no queremos que llegue cada uno a cumplir su objetivo. Aparte de ser su primer y último mundial. Sí. Toda la expectativa. Es lo que esperas llegar, es lo que esperas lograr. Como cada uno que también espera también lograr distintas cuestiones en la vida, bueno, el futbolista quiere su primer y último mundial y ojalá le dejen y le permitan cumplir su sueño. Tal cual. Yo no soy mucho del fútbol, pero yo sé que el máximo sueño de todo deportista es como, no sé, aquel que participa en las Olimpiadas, ganar el oro. Sí. Acá en el fútbol es el mundial y sí. así sucesivamente, retirarse con... Lo di todo, entregué todo, ganamos, aquí estamos. Bueno, la selección argentina para los amantes del fútbol jugará este viernes desde las 20 horas contra Uruguay con transmisión de la fecha 13 de las eliminatorias sudamericanas y Alejandro Papu Gómez se refirió a estos encuentros con el objetivo de concretar, obviamente, como decía, lo del Mundial. Así que, quienes sean amantes del fútbol, a las 20 horas Argentina, así que no se lo pierdan. Ya saben, cita pautada. Sí, sí, prepárense. Porque encima después viene el fin de semana, viene la veda y a partir de las 20 horas no pueden comprar bebidas alcohólicas. Alto que no hicieron como Brian Velázquez. No, nadie se en Colombia, no, en Chile. No tuvieron la posibilidad, no, que es distinto. No tuvieron la chance. 11 de la mañana, 41 minutos. Hacemos una pequeñísima pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. La Caja Negra al aire, todo registrado. Con el matutino diario y todo lo que tenés que saber antes de salir de casa. Todos los días de 9 a 13 por FM Max 91.3. FM Max presenta una producción de Mujeres al Sur. Todas las voces de América Latina en un solo programa. Todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. RAN, tu tarde de música. Te acompaña en la vuelta a casa, mientras tomas mate o cuando haces la limpieza. Toda la música urbana del momento y la noticia del mundo artístico directo a vos. Escúchanos lunes, martes y jueves de 15 a 16 horas. Por FM Max 91.3.

que pasa en el aire queda registrado. La Caja Negra, al aire. Por FM Max. Del mediodía, 9 minutos, continuamos al aire de la FM 91.3 haciendo La Caja Negra. Y ahora vamos a hablar un poco sobre un poco de info en realidad para estas elecciones. Y una novedad, ¿no? Porque habrá un sistema de interpretación en lenguaje de señas por WhatsApp. Atentos, genial, sí. Por primera vez estará disponible en un servicio de interpretación por videollamadas para garantizar el voto accesible a personas sordas. La Agencia Nacional de Discapacidad pondrá a disposición por primera vez para las elecciones de este domingo un servicio de interpretación de lenguaje de señas por videollamadas que cualquier persona podrá solicitar desde su propio teléfono celular. Durante todo el 14 de noviembre, cualquier persona desde su propio WhatsApp puede acceder a hacer una videollamada al número publicado y la agencia va a contar con un servicio de interpretación que va a estar todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde o hasta que sea necesario, informaron precisamente desde Andis. Las personas sordas pueden solicitar el servicio de videollamada desde el lugar de votación y el intérprete traducirá de manera simultánea todo lo que se diga, tanto en lenguaje de señas como en español oral. La asistencia también puede pedirla a cualquier persona de comando electoral que necesite comunicarse con una persona sorda. ¿Cómo puedes pedir el servicio de lenguaje de señas por WhatsApp? Únicamente tenés que hacer es enviar un mensaje por WhatsApp al número 11 57 28 40 11. El servicio funcionará exclusivamente el domingo en el horario de 8 a 19. Por consultas o dudas se puede pedir asesoramiento de la Agencia Nacional de Discapacidad, también por WhatsApp a través del número 11 24 78 47 46. 11 24 78 47 46. La medida debutará este domingo a nivel nacional y contará con los equipos de 15 intérpretes, entre los que hay personas sordas y personas oyentes, que van a rotar durante todo el día para ofrecer servicios. La nueva herramienta de interpretación virtual se suma a otra medida de accesibilidad electoral que ya rige en nuestro país, como el cuarto oscuro accesible, la prioridad de voto y el voto asistido, que están dirigidas a personas con discapacidades, gestantes y adultos mayores. Otra estrategia que se contempla son las posibilidades de ingresar con perro guía a todo el establecimiento, incluso al cuarto oscuro, y la disponibilidad de plantillas guiadas para facilitar la firma de personas con discapacidad visual. La iniciativa surgió a raíz de que en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias del 12 de septiembre, la agencia detectó que las personas sordas usuarias del lenguaje de señas frente a la obligatoriedad del uso de barbijo tuvieron grandes imposibilidades de comunicación a la hora de acercarse a distintos sectores del comando electoral, ya sea a la presidenta o a la presidenta de mesa, ¿no? O a las fuerzas de seguridad que están en la puerta. Si bien ya hubo alguna experiencia en distintas provincias, la interpretación de la lengua de señas argentina español durante las elecciones fueron presenciales y no tuvieron un alcance nacional. En este caso sí lo tendría a través del servicio, como bien decíamos, que pueden acceder comunicándose al número 11 57 28 40 11. 11 57 28 40 11. Esto estará funcionando exclusivamente el domingo de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Por otro lado, aquellos que están planificando su domingo después de las elecciones, allá me pone carita, Mari. Ya sabe lo que se viene, porque yo les tiro tips. Yo no voy a hacerlo. Pero no me quiere contar completo. Me lo hace a propósito. Nada, pero son tips, así, panorama. Bueno, está bien. Porque les tengo que contar cuándo se puede comprar alcohol tras la veda electoral, ¿no? Desde las 8 de este viernes rige la veda electoral y está vigente hasta el cierre de los comicios, o sea, el domingo, alrededor de las 8 cierran los comicios, ¿no? Se 8. Termina a las 6 de la tarde lo que es la votación, ah. Y hasta 3 horas después de las 6 de la tarde, o sea, alrededor de las 9 de la noche, uh-huh, recién termina lo que sería oficialmente la veda. La venta de bebidas alcohólicas quedará suspendida por 25 horas. Ya está, ya estamos rigiendo. Ya está. Desde las 8 de la mañana del día de hoy ya rige la veda electoral por las elecciones 2021 y el domingo 14 de noviembre los candidatos no pueden hacer más campaña desde entonces, pero no son los únicos limitados por la ley nacional electoral. Chon, chon, chon, chon. ¿Desde cuándo no se puede comprar alcohol? Sábado 20 horas. Mira, me rompe el corazón. 12 horas. No, yo lo estuve pensando porque por eso dije hoy, aprovechen comprar el partido. Aprovechen, claro, el partido. Mañana ya no estarían poniendo. Una picadita, unas papitas, una cerveza. Bueno, los que no les gusta el partido también lo mismo pueden buscar la última cena. Alcohólica sería la última cena alcohólica. Bueno, en este caso, como bien decía Mari, el sábado a partir de las 20 horas y 12 horas en adelante, uh-huh, ante la apertura de las mesas, que es la hora en que también se cortará cualquier tipo de actividad pública y masiva. En bares, restaurantes, tampoco se puede vender alcohol. Exactamente. Se impondrá prisión de 15 días a 6 meses a las personas que expandan bebidas alcohólicas de 12 horas antes hasta 3 horas después de finalizado el acto eleccionario, dice. Claro, por eso te decía después, o sea, las elecciones oficialmente terminarían a las 18 horas. Sí. Pero hay veces que las personas van más tardes o por el tema del protocolo se extiende un poquito más, sí, el tema del cierre. Así que tipo 9, 9 y cuarto estaría como terminando oficialmente. Atento, lo que es la veda. Gente, así que pueden celebrar. Legalmente, cuando se puede volver a comprar alcohol, la venta de bebida alcohólica se reanuda el domingo mismo, pero a las 9 de la noche, tres horas después del cierre, sí, oficial de los comicios. O sea que ya el domingo a las 9 de... ¡Ábrame, kiosquero! Van a estar... Así como terminan de votar, se ponen a hacer la fila. Si no, hay personas que encargan con anticipación, claro, para tal hora, tal día. La gente ¿viste? La gente visionaria. Pero le estamos avisando, se pueden, sí, ir adelantando un poquito y lo van organizando. Si quieren también hacer un asadito, si quieren acompañar la picada, si quieren para ese día estar en jugo, familia, un jugo también. Las gaseosas van a estar a la venta, jugos también. El agua en muchas de las casas son gratis. Igual las personas que están acostumbradas a comer un asado, sí, un poquito de carne con el vinito, lo van a sentir, mm-hmm, si no consiguieron, mm-hmm, antes, ¿no? Atento, gente, en este caso entonces, por un lado, aquellos que tienen discapacidades o gente sorda. Eso me parece muda. Perfecto, porque también lo que decían de implementar era el barbijo transparente, ¿viste? Sí. Para poder, sí, leer los labios. Nos ha pasado, ¿a quién no le pasó de tener que avisarle a alguna persona? Con respecto a algo, busca una edición, te pregunta algo en cualquier medio. Nosotros también como medio de comunicación también, sí, nos ha pasado de también ser parte de que nos pregunten y tener que responder y la persona te lee los labios, sí. Pero ahora con esto del barbijo se complica, les complica la vida. Tal cual. Muchísimo. Una buena noticia entonces. Después seguramente vamos a estar compartiendo el número en nuestras redes sociales. Uh-huh. Y por el otro lado, ya saben que a partir del sábado a las 20 horas, adiós suministro de bebidas alcohólicas hasta el domingo 21 horas, gente, anótenlo, hasta las 21 horas, no. Hay gente que ni le va ni le viene, esto es como... No, o sea, ¿qué decís? ¿De qué me hablas? Hay personas que no le interesa el alcohol y está muy bien, lo felicitamos. Es así, me parece Augusto perfecto. Es uno de esos, ahí está. Claro, lo tenemos a gusto ahí en el rinconcito que él no toma bebidas alcohólicas. Claro, es un niño sano. Es el no alcohólico, podemos decir, del grupo. El que nos va a rescatar a todos. ¿Vas a decir? ¿Nos rescatará a Augusto? Puede ser. No me está escuchando claramente, voy a decir, ¿no? Sé qué están diciendo, están hablando de mí. Pudranse. 12 del mediodía, 11, ¿ves? Estaba en octubre recién y ahora bueno, ya... Bueno, una horita... Ya estoy llegando. Casi, de a poquito. Me está contando, pero llego. 12 del mediodía, 18 minutos ya. Ahí compramos a las chicas de... Sabores de frente, unos ricos sándwiches de pollo. Y tú, el tuyo tiene chía. El mío tiene chía porque sí. No quería con mayonesa. ¿No te gusta la mayonesa? No, ahora me tengo que cuidar un poquitito más. Voy a disfrutar esa mayonesa por ti, la gracias. Crueldad. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos con más La Caja Negra. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si diste, oh nena, oh nena. Soy aquella niña de la escuela, la que no te gustaba, me recuerdas. Ahora que estoy buena pa' si diste, oh nena, oh nena. Yeah. Y de que cambié, yeah, que ahora te gustó bastante. Que no soy la misma de antes. Y yo sé que cambié, yeah. Nobody else as good as you. I need you to stay.

todos los sábados a partir de las 10 de la mañana por FM Max 91.3. Del mediodía, 33 minutos, gente. Yo me acabo de comer un sándwich de pollito. Rapidín, rapidín. Hambre había por aquí. Lindo, lindo día para un sándwich, ¿eh? Admito. No, sí, sí, la verdad que sí, que acompaña también, sí, esto de... con verdurita. En el momento. Si no comiste del otro lado, lo siento. A mí hoy, generalmente hoy me pasa a mí. Yo nunca me voy a olvidar ese día de que estaba lloviendo y el papá de Lucas nos manda fotos de empanadas. No. Nunca llegaron las empanadas, no, nunca llegaron. No, okay. Puede ser. No. Un reclamo oficial. Señor padre de Lucas, señor parriento. Claro, el señor suegro para señor vos. Señor suegro, por favor. Exigimos empanadas. Esas empanadas. No, me dejó como... No, cocina muy rico. No sabría decirte. No, sabría decirte. Probé el asado casi, cocina muy rico. Bueno, ¿por qué hablamos de sándwich? Ah, porque ya estamos en el mediodía, porque ya está ahora... porque es hora de comer. Y generalmente, hasta ahora yo no como nada. Entonces, es como hablamos de comida bajo la influencia del... Es que también te mandan fotos y eso no se hace. Es mal. Eso es maldad pura. Pero bueno, el día de hoy las chicas de Sabores de Frente, que siempre están ahí con cositas ricas, los bizcochitos, qué rico. Sí, sí, le ponen. Está, es, yo ya es como que ya llegué, es, vienen y. Sí, tómame, dame. Ya no, saben que voy a comprar. Toma mi dinero, cállate, toma mi dinero. No, vienen y me lo traen, toma marica. Acá, el otro día me buscaban. Y allá está Mari, mira. Mari, tenemos acá. Sí. Sí, porque siempre compro bizcochitos. Bien, continuamos con la información. No solamente hablamos de comida en este programa a esta hora. No. Pasan cosas pasan. Y a partir de lunes los bancos podrán atender al público sin turno. Esto ya lo veníamos anticipando que sí. Como todo se iba modificando, el aforo, la recepción de la gente en bares. Poquito a poquito. Claro, y el Banco Central todavía trabajaba con turnos atendiendo a la gente. Bueno, el Banco Central anunció que a partir del próximo lunes 15 de noviembre, las entidades financieras y los bancos que prestan servicios vinculados podrán realizar la atención presencial del público en general sin turnos. La norma alcanza a entidades financieras, empresas no financieras, emisoras de tarjeta de crédito y o compra, los otros proveedores financieros de créditos inscriptos, casas de cambio, empresas de cobranzas extrabancarias. ¿Cómo será la atención en los bancos? En caso de optar por dar prioridad a la atención con turno, los bancos deberán exhibir esa condición en forma clara en sus páginas de internet. El turno no podrá demorar más de 3 jornadas hábiles y se deberá tramitar en forma sencilla a través de las páginas o por otro medio electrónico y atenderse con celeridad. Por un lado, o sea, tienen que atenderlo lo más pronto posible. A su vez, se aclaró que si la capacidad de atención lo permite, ¿no?, se podrá atender con ambas modalidades, dando prioridad la atención a los clientes que tienen turno y a personas que se presenten con su certificado único de discapacidad vigente o con movilidad reducida, ¿no? Por otra parte, se informó que el pago de haberes previsionales o prestaciones de la Seguridad Social se deberán realizar conforme al cronograma establecido por el respectivo organismo, el día en los que el beneficiario deberá presentarse para cobrar su jubilación, pensión y o prestación, podrán realizar cualquier otro trámite. Las entidades alcanzadas para esta resolución están sujetas al estricto cumplimiento de las normas sanitarias y las recomendaciones dispuestas por las autoridades sanitarias nacional y o jurisdiccional, en este caso también, garantizando la provisión de los elementos sanitarios y de limpieza y el cumplimiento de las distancias interpersonales de la seguridad estipulada, agrega el comunicado. De esta manera, entonces, a partir del lunes 15 de noviembre, los bancos podrán atender al público sin turno. Esto sí, siempre se le va a dar prioridad a aquellos que tuvieron, que ya sacaron su turno y ya están presentes precisamente. Exactamente. Y aquellos que van a hacer un trámite pueden cobrar jubilación en el día que le corresponde, como bien decíamos, pueden realizar otros trámites aprovechando el momento. Está bueno porque muchas personas estamos muy acostumbradas, y digo estamos, a decir, bueno, hoy tengo 5 minutos y te vas. Te vas a hacer el trámite que tenés que hacer, vas a cualquier lugar, que no solamente en el banco, ¿no? Sí. Los que estamos acostumbrados así. Y si justo tenés que planificar y tal turno para tal día y justo ese día no podés ir, lo perdiste. ¿No te pasa que cuando tenés un turno se te modifica todo? Estás como esperando el turno. Y preparaste todo para ese día y de repente tenés que hacer miles de millones de cosas ese día. Me pasa. Eso sí me pasa. La vida de Mari es... ella sola se autobulía. No, yo me auto-boicoteo porque digo, sí. Es verdad. Bueno, en este caso, entonces, como bien decíamos, buenas noticias para aquellos que por ahí no son muy duchos con la tecnología. Sí van a tener que esperar a aquellos que tienen turno, terminen sus quehaceres, pero sí van a ir intercalando. Está seguro que van a ser atendidos, que es lo importante. Tal cual. 12 del mediodía, 39 minutos. Hacemos una pequeña pausa. Tu hermana, Mili, ¿nos estará escuchando? ¿Ya habrá comido? Sí, porque a ella le preparan la bombita. Sí, sí.

gun against his head. Put my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun. Yeah. Desde Máximo pasa hasta donde estés. FM Max 91.3, tu dial. Del mediodía, 58 minutos, 23 grados la temperatura en estos momentos, la máxima para hoy va a ser de 26 grados, que eso llegaría alrededor de las 2 de la tarde aproximadamente, estaríamos llegando a la máxima. A ver cómo estamos de humedad en este momento, 42%, lindo, tranquilo. Yo te dije, estaba agradable. Índice UV muy alto, hay que protegerse la piel, gente, muy alto dice. Vientos moderados del noroeste a 21 kilómetros por hora. ¿Viste que fue derrotando? Estaba del este, ahora está del noroeste. Bueno, si hubiese estado afuera para poder controlar para qué lado iba, me iba a dar cuenta dónde estaba cada lado, pero lo siento mucho. No sé, yo tampoco. Y acá no se ve, así que... El único que me parece que se ubica con el tema de los puntos cardinales es Augusto. Bueno, vamos a tener que aprender. Definitivamente. Sí, gente. Es como si perdiera el teléfono yo, por ejemplo. ¿Viste que el celular tiene, ¿cómo se llama esto? La brújula. Ah, ¿tiene? Tiene brújula. No sabía. Algunos celulares tienen brújula, el mío tiene. El mío capaz que no tiene. Pero, A ver si lo encuentro. Ahora voy a revisar a ver si tiene la brújula. Pero... A mí me pasa, por ejemplo, no puedo perder ni siquiera el teléfono porque no me sé el número de nadie, me sé solamente mi teléfono. Y puede ser. Soy un desastre. Yo siempre digo, si yo me llego a perder o me pasa algo o se me apaga el teléfono... Hay que ponerte un chip. Estoy jodida porque no me sé otro teléfono. A ver. Más que el mío, así que me llamaría a mí misma. Bueno, mira, según esto, el norte, ¿dónde está? Estamos verificando. No, y si sé. Vos lo vas a girar al teléfono, cambia de la... Está en este momento. Yo voy a explicar un poquito. Ella encontró la brújula y dice: según esto, está para tal lado. Y cuando me quiere mostrar, obviamente cambia el sentido y termina girando para cualquier otro lado. Y nada, obviamente. Según esto, si lo pongo. Ahí está. Tiene que estar bien centrado y el norte estaría para el lado de. ¿Qué sería acá? Derecho. Para el lado de la autopista. De la autopista. Para el lado de ruta 3, pero para el lado de Ezeiza. De fondo lo tenemos por con dirección a Ezeiza. Qué grande, Augusto. Porque si no hacemos desastre. No, nosotros información, viste. nos damos las de. Nos ubicamos, no. Te preguntan por una calle y dices, sí, por allá ni siquiera sabía dónde está. Si a mí me preguntan por algunas calles en mi propio barrio, no soy de acá. Yo necesito que me digan entre calles. Por ejemplo, entonces yo ahí me voy ubicando porque las voy, me voy acordando así como van. Yo hace poco, obviamente que me sé las calles de mi casa, barrio. Y más o menos no sabía cuál era la segunda calle de mi casa, de mi cuadra. Porque yo vivo en una esquina. Sí. Y hace poco, no sé si es Córdoba o Buenos Aires, ahora que lo pienso. Estamos complicados. Complicados. No, yo las calles sí me sé. Pero necesito entre calles para saber a qué altura vas, porque muchas veces es paralela. Sí. Y yo tengo que saber las entre calles porque te puedo mandar. Vos querés ir a Chumbita, por ejemplo, y te mando a Uruguay. Chumbita. Claro. Uh-huh. Pero bueno, cuestiones que pasan. Puede pasar. Uh-huh. Si no, el GPS, amigo. GPS. Que nos ayude y que nos salve. Salvo que no se tenga crédito. O no tenés señal. Esa es la peor. Esa es la peor parte. Yo con la empresa que tengo... Vos tenés que actualizar tu chip, amiga. Tengo que cambiar de empresa porque no tengo señal en ningún lado. Hay cuadras de Máximo Paz que yo voy caminando y definitivamente no tengo señal. Yo cambié de empresa porque me estaban cobrando fortunas por internet 4G en su momento. Como hace como 5 años, 6 años. ¿Y desde ahí ya lo tenés esa empresa? Ya no tengo más, porque imagínate que me cobraban fortuna por el internet que necesitaba en ese momento, no tenía en casa. Y no podía usarlo, tenía que salir de recién en Spegazzini, tenía internet 4G. No. Igual así le debe pasar a un montón de personas. Mi caso también lo mismo, cambia. Con la empresa que tengo yo, que es un desastre. Cámbiense, gente. Cámbiense a una buena recepción. Algunos son caros, pero bueno, no pasa nada. 1:02, nosotros nos estamos despidiendo. Nos volvemos a encontrar en realidad, no con la caja negra, pero el domingo vamos a estar haciendo un especial elecciones. Vamos a estar con vos, acompañándote minuto a minuto el vorágine de las elecciones, de la sufragación. ¿podemos decir? Sufragación. Suena a como... Hemos descubierto una nueva palabra. Sufragio es la palabra. Yo estoy inventando. Sufragio. En el momento que está sufragando. Sufragio. Suena que se está hundiendo un barco. Naufragando. Bueno, están ahí amanotosos de ahogado, claro. A tener mucha paciencia. Nosotros también vamos a estar domingo informando. Yo creo que va a haber mucho de qué hablar ese día, mimis, políticos, muchas cositas. Si quieren mandar mensajes contando cómo están, claro. Vamos a ver si llueve, si no llueve, porque también el pronóstico estaba diciendo que podía llover. Así que eso mismo también hay que estar preparado. Tal cual, tal cual. Nosotros nos despedimos por el día de hoy. Nos volvemos a encontrar con el especial de FM Max el domingo, sí. De 8 a 6 de la tarde. No, miento, de 8 no, de 9 y media a 6 de la tarde. Ahí está, perfecto. Ahora sí, a las 8 de la mañana rompiendo las bolas acá. Permiso, buen día, señora. Estamos aquí con ustedes. Mientras tanto, que volvemos a encontrarnos con la Caja Negra acá el lunes de 9 y media a 1 de la tarde por FM Max. Besitos. Nos vemos, nos escuchamos. Saludos también a Dante, que nos está escuchando allá desde Paraguay. Eso, Dante. Hermoso. Que me retó, que me dijo que dije malas palabras. Perdón. Claro, me quiso culpar a mí la Igual tía. La estoy pensando en qué momento dije malas palabras. Te juro que me dejó recalculando. Soy así yo que... la que dice más malas palabras, me parece. Eso es cierto. Yo soy de decir, bueno, recién dije rompiendo las bolas. Claro. Pero no es una mala palabra romper las bolas. Pero hay que ver qué palabras es malas palabras para él. Ah, claro. Porque viste que todos los chicos tienen sus malas palabras. Claro. Entonces, bueno, saludos a él, a Lupe, a Milagros, las chicas de Hora Social, al Polideportivo El Vacunatorio, que siempre están ahí a pleno escuchándonos también, haciéndonos claro que todos no los vino. Días de la Walte. A Mili le avisamos que la vamos a secuestrar un día de estos. Y se las vamos Date a presentar. Por notificada, amiga. Date por secuestrada. Bueno, nos despedimos, gente. Nos volvemos a encontrar el lunes de 9 y media a 1 haciendo la Caja Negra acá por la FM 91.3 FM Max. Chao, chao. Dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuarios les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley.